pasó mucho tiempo desde que me fui. Yo sin mi morena no seré feliz. ¿Cuánto me haces falta? ¿Cuánto me haces falta? ¿Cuánto me haces falta? Tú eres mi esperanza, porque yo te quiero, porque yo te amo, porque yo te quiero, mi amor de verano. Sufro al pensar que estás lejos de mí, que mis días son largos, pero ya estás aquí. Quiero que sepas lo que siento por ti, que tú eres la reina de mi corazón. ¿Cuánto me haces falta? ¿Cuánto me haces falta? ¿Cuánto me haces falta? Tú eres mi ilusión. Negrita, dame el swing. ¿Cuánto me haces falta? ¿Cuánto me haces falta?